luz ilumina mi alma. Tu voz susurra y da calma. Tu amor me basta. Estás allí, aunque no te entienda, te ocupas de mí. Soplaste aliento de vida y siempre fuiste ese guía que me trazó un camino para no morir. Es allí donde quiero estar, bajo tus brazos de amor, porque tu amor me basta. Tu paz calma mi tormenta, me das ternura que alimenta. Tu amor me basta. Detener.